Hola, ¿qué tal? Comenzamos a esta hora el noticiero de Radio Escuela y todos los periodistas que ya están listos y dispuestos para entregarnos su noticia. Comenzamos con Rodrigo, una interesante nota que nos trae a esta hora aquí en el noticiero de Radio Escuela. Caminar nos remite a una romántica aspiración de vida slow. Pero en una ciudad como Santiago, en la que la mayoría de las distancias se miden en kilómetros, la caminata resulta un medio de transporte poco efectivo en el moverse de todos los días, de la casa al trabajo, por el tiempo que toma. Ni hablar de los que no van ni hasta la esquina sin prender el motor. ¿Cómo convencerlos de que el petróleo verdaderamente es un recurso natural no renovable? ¿Y someterse a las negligencias del sistema público de transporte? No, gracias. Por eso una opción económica, eficiente y ecológica es la bicicleta. El problema es que los paladines del medio ambiente que se lanzan en dos ruedas tienen inmediata vocación de mártires. Descongestionan las calles, descontaminan, pero nadie les garantiza integridad física o moral en el viaje. En Santiago hay ciclovías, pero no sirven. Todas parecen haber sido proyectadas como el novedoso paseo familiar del domingo, la guinda de la torta para florear la última gestión del alcalde nuevamente reelecto, una contribución de estética dudosa al paisaje urbano. Pero, de todas las ciclovías existentes, casi ninguna es funcional. Todas son iniciativas municipales que no salen de los límites de la jurisdicción del dicharachero edil. En una ciudad que se mueve principalmente en dirección Oriente-Poniente y Alberre, las únicas ciclovías que siguen esa dirección, que son las de Santa Isabel, Tarapacá y Alameda, se inscriben solo dentro de los límites comunales. No sirven para movilizarse, obligando a ponerse en riesgo, entrando a correr con los autos. Abramos los ojos. La bicicleta no es solo el regalo infalible del viejo pascuero, es un medio de transporte eficiente y positivo. Necesitamos ciclovías útiles. Informó para ustedes Rodrigo Muñoz para Radio Escuela. Y cambiamos totalmente de tema y nos vamos con Elba y su nota. ¿Por qué los jóvenes se suicidan? ¿Han pensado que en nuestro país los jóvenes se suicidan por problemas amorosos y familiares? Yo me pregunto, ¿por qué siempre los culpan a ellos por lo que hicieron? Pero nunca se preguntan qué les pasó por la mente en ese momento. Nadie sabe si pudieron haber tenido una discusión con sus padres, su pareja o amigos. Yo conozco un caso de una chica de 17 años. Ella se ahorcó en su casa. Fue encontrada por su hermano, el cual trató de ayudarla, pero era demasiado tarde. Todos la culpan por haberse matado, pero nadie se pregunta qué le pasó a ella. ¿Qué hecho o circunstancia de la vida pensó por haber hecho esto? Lo malo es que ella no se recordó de tantas personas que la quieren, que luchan con ella día a día. No recordó que hay personas que siempre están al lado de ella en el momento que ella necesitaba, ya que hay personas que acompañan sin darnos cuenta. Quizás la vida nos da diferentes situaciones. Hay personas que mueren naturalmente y otras que se producen la muerte. Hoy en día hay diferentes situaciones. Hay que recordarle a todas las personas que están escuchando que nunca estamos solos, siempre estamos acompañados de alguien, siempre nos van a escuchar. Así que un consejo, vean bien, revisen antes de hacer algo y recuerden que hay alguien que siempre te ama y te quiere. Esta fue la nota con sentido para Radio Escuela de Elba González. A propósito de la nota que escuchábamos, vamos con Andrea Millaqueo y la noticia al instante. Así es, Marcia. Desde la localidad de Putaendo tenemos una lamentable noticia. El día 27 de diciembre del año 2008, Gisela Gallardo dejó de existir. A sus cortos 17 años, Gisela decidió terminar con su vida, por motivos aún desconocidos. Este hecho marcó a toda una comunidad, dado que en su comportamiento nunca demostró tener motivos para cometer suicidio. Sus padres, sus amigos y sus compañeros de curso del Liceo República de Estados Unidos no se lo explican, porque afirman que nunca vieron tristeza en su rostro, pues ella se destacaba por entregar alegría y contagiar con risas y amor el corazón de cada una de las personas que la rodeaban. Aunque todo el mundo sabe que el suicidio es un acto de cobardía, sus padres, su familia, sus compañeros de curso, sus amigos, siempre la recordarán como la buena compañera que era. Les informó Andrea Millaqueo para el noticiero de Radio Escuela. Adelante, estudio. Isabela nos tiene preparada la siguiente nota. Juzgar por la apariencia. La nota es de Isabela Vilches para Radio Escuela. La detención por sospecha es un problema grave, ya que muchos jóvenes se ven involucrados en esta situación. Los jóvenes hoy en día buscan un estilo, una clase de forma para adaptarse a la sociedad. Las personas adultas ven de mala manera esta tendencia, y la persona involucrada podría tener serios problemas. Un ejemplo es Gerson Vilches. Lo tomaron preso el mes pasado en la plaza. Los carabineros creyeron que Gerson Vilches era traficante de marihuana y lápices pasta. Este joven hoy se encuentra en la prisión Santiago 1. Le dieron 10 años, un día y 3 horas. Le preguntamos a Gerson, alias El Rápido, por qué traficaba y nos respondió para juntar plata y llevarla a la Teletón. Este joven espera salir luego de la cárcel y seguir juntando plata y depositarla en la cuenta de la Teletón. Les informó Isabela Vilches para Radio Escuela. Un no muy buen inicio de año nos trae la nota de Bárbara Holguín aquí en el noticiero de Radio Escuela. Hola, soy Bárbara y estamos acá contándoles sobre todo el acontecer nacional. Estoy acá en el sitio del suceso donde acaba de ocurrir un femicidio. El 2009 no comenzó muy bien. A pocas horas de pasar a este nuevo año, ocurrió un fatal femicidio en la comuna de Providencia, a eso de las 12:45 de la madrugada. El jefe de hogar, llamado Cristian Fuentes, sostuvo una fuerte discusión con su esposa, debido a que llegó ebrio a su casa. Cristian Fuentes no tuvo piedad al asesinar a su esposa Nancy Ojeda en frente de sus hijos. Luego de tener una gran discusión, el femicida tomó una cuchilla y le propinó 5 puñaladas, dándole muerte instantáneamente. Luego huyó del lugar, dejando a sus 2 pequeños hijos junto al cadáver de su madre. Gracias a esto, los vecinos se pudieron dar cuenta del brutal femicidio, ya que escucharon el llanto de los pequeños. Muchas de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar no se atreven a denunciar sus agresores debido a que la mayoría de las veces ellos las amenazan no tan solo a ellas, sino también a sus hijos. Además, generalmente las condenas no son muy largas y el agresor al salir puede tomar represalias. En cambio, si las condenas fuesen más efectivas y más duras, quizá el futuro sería otro. Pero como las condenas hoy en día en contra de los femicidas son tan poco efectivas y además cuentan con beneficios para poder salir antes, beneficios que no merecen. Les informó Bárbara Holguín para Radio Escuela. Un tema que está de moda, carreras clandestinas y la nota de Andrés Galvez. Estamos acá en Guzmán City, donde se ha producido una noticia impactante sobre carreras clandestinas. La detención por carreras clandestinas se ha hecho frecuente. En Guzmán City se detuvo a Gerson Vilches, más conocido como Juan Tástico. Su detención fue por carreras clandestinas, junto a su amigo Llave Francesa. Esto sucedió el día 4 de enero del 2009. Su finalidad era apostar y ganar plata. Su detención se produjo al llegar a la meta, que estaba enfrente de una comisaría, y fue incautada su licencia por 2 semanas hasta definir los hechos. Les informó para Radio Escuela Andrés Garay desde el sitio del suceso. Adelante, estudio. Nicolás está en alguna parte de Santiago. Adelante, Nicolás. Buenas tardes, le habla Nicolás desde algún lugar del centro de Santiago. Que si usted llama y nos especifica qué lugar es, le otorgaremos un lindo viaje a las playas de Cartagena en la quinta región. Continuando con lo que nos convoca, como es habitual, abocándonos al noticiero granjino de nuestra querida comuna y darles a conocer qué sucede en ella. Hace tiempo me surgió el interrogante, y será el tema a presentar, sobre la situación de los lugares públicos en nuestra comuna, que están cada vez más deshabitados. Pese a los supuestos proyectos municipales de construir, remodelar plazas y centros deportivos, podemos darnos cuenta que todos los lugares de nuestro espacio, de la comunidad, la cual formamos parte, están cada vez más encimados en los espacios privados y propios, como son los hogares o lugares pagados. Pese a la interconectividad a ultranza que tenemos en este nuevo siglo, los jóvenes optamos a sociabilizar por medios impersonales. El porqué de esta triste realidad de la que todos, en su mayoría, formamos parte cotidianamente, se va esclareciendo cada noche que llegamos a la casa agotados por la rutina y el esclavizador trabajo. Y sin pensarlo dos veces, posamos nuestro maltreado cuerpo y prendemos la cada vez más placentera TV, que aumenta cada vez más de tamaño y calidad de imagen, y que terminamos por pagar 3 años a precio contado, y nos volcamos a observar algo más de lo mismo de siempre: femicidio, delincuencia, narcotráfico, terrorismo. Vuelve a mi mente las calles vacías, las pichangas del barrio ausentes, voces silenciadas para no entorpecer el orden y el derecho privado, y por último, oídos sordos frente al problema del otro. Pero cómo no, si los medios de comunicación masiva están en las manos de pocos, aquellos con corbata y agenda muy ocupada, nos ponen como enemigos, nos dicen delincuentes, sin explicar el porqué de la delincuencia. La delincuencia suele ser causa de la pobreza, y esta causa de la extrema riqueza. El problema de la sociabilidad es un problema país, siendo un poco egoísta y sin mirar el resto del mundo. La falta de esta nos está criando en un ambiente de egoísmo, de individualidad, y cada vez menos los problemas son solucionados de forma colectiva, mirando al lado al otro. Si no nos conocemos, compartimos, no utilizamos nuestros espacios, el desorden, la desconfianza y la desorganización terminarán por agotar las pocas fuentes de convivencia que nos quedan, los pocos lugares que una vez nuestros abuelos ganaron construyendo sus propios espacios. Por eso un llamado a toda la gente a que haga utilización de sus espacios públicos, que conviva en comunidad y que retome estas viejas formas de ejercer el compartir, la convivencia, etc. Un mensaje para toda la gente de la comuna de La Granja, que ocupe las calles jugando a las pelotas, que ocupe las plazas compartiendo, gritando y haciendo utilización de esto, que es muy hermoso. Muchas gracias, se despide Nicolás de aquí, de algún lugar del centro. Belén también nos tiene la noticia del momento. Buenas tardes, vecinos y vecinas, les habla Belén desde la comuna de Macul, en Chacarilla City. Lamentablemente lo que nos convoca es que en la madrugada del día de hoy, 29 de julio, una decena de nuestros vecinos han sufrido allanamiento por parte de carabineros, los cuales, con la excusa de buscar a líderes de movimientos subversivos y posible material incendiario, han destrozado gran parte de nuestros hogares. Estos terribles hechos posiblemente se vinculan con los acontecimientos sucedidos en la tarde del día de ayer, domingo 28 de julio, que trae el desarrollo con total normalidad de una tocata organizada por un grupo de pobladores en la cancha frente a la sede de la Junta de Vecinos, llega carabinero a detener la actividad con la excusa de que la música molestaba a algunos vecinos y que no existía un permiso municipal. Por su parte, los pobladores siguieron con su actividad, lo que trajo consigo el accionar violento de carabineros, los cuales irrumpieron en la tocata rompiendo equipos, micrófonos, amplificadores y proporcionando golpes a gran parte de los vecinos que asistían a la actividad, entre los cuales se encontraba la señora Dubi del kiosco, su hijo Cristian y la presidenta de la Junta de Vecinos, la señora María. Los pobladores no se quedaron con las manos cruzadas y manifestaron su descontento ante el accionar de carabineros, lanzando oleadas de piedras tanto a efectivos policiales como a sus vehículos, además de bloquear el paso de dichos vehículos con barricadas al interior de la población. Es lamentable cómo una actividad organizada y llevada a cabo por nosotros mismos, pobladoras y pobladores, se ve manchada por la acción de la policía y del Estado, que en vez de fomentar la cultura popular, la anulan. Desde los suburbios de Santiago, le informó Belén para Radio Escuela. Briandia ya se encuentra en las afueras del Centro de Estadísticas. Hola, aquí les habla Brianda contando noticias sobre el aborto y sus distintos puntos de vista. El 2 de enero se realizó el balance de la cantidad de abortos que ocurrieron el pasado año. El gobierno quedó sorprendido debido al gran aumento en los abortos, principalmente juveniles e ilegales, como sucedieron el año 2007, que fue un 15% menos que el 2008. Con esto concluye que esto quiere decir que muchas jóvenes están desorientadas y no saben a quién acudir cuando se encuentran en una situación como esa y cómo arriesgan su vida por tratar de poder salvar a otra. Desde el Centro de Estadística le informó Brianda Beas para Radio Escuela. Y para cerrar este noticiero, José Ignacio Cruz con el siguiente reportaje. Gracias a Radio Escuela, estamos fuera de las dependencias de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, mientras llega el presidente de la Junta, vamos a leer una pequeña reseña de cómo se formó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Bueno, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chile es una institución que se forma un 30 de junio del año 1850 y algo aproximadamente, por un grupo de campesinos que vio cómo se quemaba el Teatro Municipal de Valparaíso, que en ese entonces era un lugar de amplia concurrencia. Ellos, después de lo acontecido, quisieron seguir con su labor voluntaria para acudir a socorrer al socorro de las personas que lo necesiten y para que prevalezca la frase salvar vidas y bienes. Actualmente en Chile existen aproximadamente 268 cuerpos de bomberos. El informe fue preparado por Ignacio Cruz desde la ciudad de Santiago para Radio Escuela.